Amigos de la opinión, estamos retornando en esta parte. Ha habido el careo del señor Orrafo con Vladimiro Montesinos. El señor Orrafo, obviamente, parece que su estrategia ahí sí le falló. Mencionó con un nivel de solvencia y autosuficiencia, habemos careos, y él obviamente lo retó pues al señor Montesinos. Y tanto así que los miembros del tribunal tuvieron que llamarle la atención al señor Orrafo para que dejara de atacarlo de una manera totalmente casi grosera, se dice, ¿no?, al señor Montesinos. Bueno, Montesinos, pues eso le debe ser, le debe significar de poca relevancia, porque finalmente lo que tenía que suceder fue de que el señor Montesinos le ha mencionado en su cara, le ha dicho: oiga, a usted le he entregado los $50,000, ¿no?, para que nos trabaje la famosa reelección. Y se supone que esos $50,000 eran recursos del Estado, que lo tenía en una caja, y ustedes saben a propósito los vladivideos del señor Montesinos, para sobornar o comprar conciencias políticas o líneas editoriales, ¿no? En estas condiciones, obviamente, el señor Rafo, pues, está siendo totalmente perjudicado, entre comillas, aunque él negaba, aunque los otros personajes que estaban involucrados en este tema de investigación, como la secretaria del señor Montesinos, mencionó que efectivamente ella también le entregaba dinero, y se esperaba que el señor Vladimiro Montesinos podía desistir de esa posibilidad. Y el señor Montesinos, así como recibió el reto, se lo dijo y lo confirmó, de que sí, le había entregado dinero. En estas condiciones, obviamente, lo que se le viene para el señor Rafo debe ser terrible, ¿no? Probablemente termine en un presidio, porque definitivamente se le ha agravado la situación, ¿no? El otro aspecto que les íbamos a mencionar, amigos oyentes, es el hecho de que la inversión, esto es algo favorable para el país. Se dice que bajo el discurso que ha dado el señor presidente Ollantumala en Nueva York, en el que invita a muchos empresarios para que inviertan en el país, y menciona además que las condiciones de seguridad jurídica y estabilidad en el país están garantizadas por el gobierno, ¿verdad?, ha hecho de que haya mayor expectativa en cuanto a los temas de inversión. Y tanto así que el señor ministro de Economía ha mencionado que la inversión se va a multiplicar casi por 10 y va a sumarse en total el orden de los $70,000 millones como inversión, especialmente de capitales del exterior. Amigos oyentes, a nosotros nos va a agradar en algún momento conversar, obviamente, con alguna persona emprendedora que nos oriente también y nos ayude en este tema. Fíjense, en la mayoría de los países desarrollados, las actividades económicas, incluso por más pequeñas que sean, ya están totalmente establecidas. No hay mucho espacio para generar nuevas alternativas o nuevos proyectos. Aquí en el Perú todavía nos falta bastante. Por eso muchos capitales, especialmente incluso de delegaciones de Europa, están viendo al Perú como una posibilidad, porque indudablemente hay muchas oportunidades, y ustedes se dan cuenta con la aparición de supermercados, de nuevas cadenas de farmacias, y qué pena que las farmacias pequeñitas, por ejemplo, no han estado preparadas para la competencia de capitales foráneos, ¿no? Si se hubieran preparado mejor, y ahí viene ya la parte educativa, y también viene la parte de la reflexión: ¿será correcto invertir tanto dinero en proyectos asistenciales sin mejorar la capacidad productiva? Yo me ponía a pensar qué interesante sería que estos recursos que se van destinando para programas asistenciales o meramente asistenciales se resuelvan, por ejemplo, contratando a ingenieros agrónomos egresados de la universidad, por ejemplo, agraria, para que se vean como gerentes en el área pecuaria o en el área agrícola, ¿no?, para cada comunidad campesina. De manera tal que el comunero tenga, o los campesinos tengan, un asesor técnico que les gerencie en todos sus proyectos agrícolas de desarrollo. Y estos recursos se puedan invertir en sistemas de riego por aspersión, por ejemplo, utilizando tecnologías nuevas para todas las comunidades campesinas, que tienen que esperar que su producción esté orientada principalmente bajo el cambio de clima. Es decir, si cae lluvia, bien, pero si no, o si hay una helada, todos sus cosechas, todos sus productos que han invertido, simplemente se destruyen. Entonces hay alternativas que se pueden ir generando, y vamos a aprovechar para conversar también, a propósito de alternativas, sobre esta famosa Ley General del Trabajo que se está trabajando en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. Y para este efecto tenemos al señor presidente de esta comisión, el señor congresista Julio Gagó, Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Máximo, te hablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Máximo, por la invitación. Aquí estamos para todos tus radioyentes. Qué gusto, qué gusto. Ah, se nota que estás con un nivel de proactividad y eso es lo que necesita el país. Estás con mucho empeño en estos temas. Bueno, hay que trabajar. Para eso ahora estamos presidiendo esta comisión. ¿Ya? Y tú sabes que es la Comisión de Trabajo y Seguridad Social ahora, ¿no? O sea, claro. Hay dos temas. Antes eran dos comisiones. ¿Ya? Ahora se ha concentrado todo en una sola. Ya. Ahora, tu opinión, estimado Julio, con respecto al accidente este de estas barras. Tú eres aficionado al deporte, obviamente. ¿Vas de vez en cuando a ver el partido de fútbol o no? Y fíjate, yo iba a ir justamente al estadio. Ya. Pero una coincidencia que estuve un poco mal, estuve con una colitis este fin de semana, ¿ya? No fui al estadio. Realmente llama la atención porque todo lo que vamos al estadio es para vivir una fiesta. Sí, pues. Para gozar, uh-huh. No para el espectáculo que hemos visto hoy día. Uh-huh. Generalmente uno pensaba y decía, bueno, en Occidente me siento más más seguro. Sí, porque con mayor razón eso, ¿no? Me voy a sentir en un palco. Hoy día creo que un estadio ya no está seguro en ningún sitio, ni un palco, ni Occidente, ni Oriente, ni ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Por qué estamos llegando a este nivel de inseguridad? No solamente en el país, sino ahora dentro de un estadio donde hay 4.000 policías y habían 400 serenazgos. Entonces, tú no te puedes imaginar, si hay 4.000 policías resguardando el estadio y hay 400 serenazgos, menos aún vas a pensar que alguien puede morir en esas circunstancias. Terrible. O sea, ya acá hemos llegado a lo impensable. Aquí hay que hacer una investigación exhaustiva y hay que cambiar ya el sistema. ¿Le gustan los estadios o no le gustan los estadios? ¿Lo puedan hacer o no lo puedan hacer? Para que sigan jugando con público. Yo no estoy diciendo que paralicen las actividades futbolísticas, que paralice la actividad del deporte. Que siga el deporte, pero mientras no haya seguridad, no debe haber público. Lógicamente, yo sé que el club no va a percibir cómo se llama los ingresos. Van a quebrar los clubes. Sí, pero para eso, uh-huh. En otras partes del mundo, hoy día hay máquinas que te permiten, mediante tu DNI, inmediatamente tú chequeas, y si tiene antecedentes, tiene problemas, uh-huh. No ingresa al estadio. Y creo que tenemos que comenzar a hacer algo, porque el empadronamiento que bien se hizo cuando fue ministro Octavio Salazar, que han cumplido ciertos, creo que fue el único Sporting Cristal y Alianza Lima, creo que fueron los que empadronaron a sus barras. No sé si lo ha hecho, ¿cómo se llama? La U, todavía no ha dicho nada. Uh-huh. O sea, y hoy día todo el mundo se tira la pelota. ¿Quién es responsable? La U dice que no es responsable. La Junta de Propietarios de los palcos. De los palcos tampoco es responsable. O sea, no hay responsables. O sea, esto no puede ser. O sea, ¿cómo puede morir un muchacho de 24 años, ingeniero de sistemas, que recién está empezando su vida y que tiene pues toda una vida por delante? Y la manera, ¿no? O sea, es increíble. Tremenda, o sea, ¿qué tipo terrible, de personas ya tenemos que puedan arrojar a un muchacho de 15 metros, hacia de 15 metros de altura? Es uh-huh. increíble. O sea, aquí yo en el Congreso vamos a investigar y tenemos que llegar esta vez, sí, a los responsables, no como la vez anterior, que hubo también otro intento en la parte alta del estadio de la U, y no se llegó a nada. No llegó a nada, simplemente dijeron los posibles responsables son tales tres personas. Y ahí quedó. No, eso no puede quedar, hay que llegar hoy día ya a la última consecuencia, porque no se puede seguir en esta situación. Sí, pues eso es lo curioso, ¿no? Porque comentábamos aquí que se supone la gente que accede a los palcos, es gente que tiene un poco más de recursos, tiene un poco más de formación académica, porque se supone que han estudiado, no sé, que de otra forma puedan obtener los recursos que tienen, ¿no? Y aparte, se sigue vendiendo licor dentro del estadio. Uh-huh. ¿Cómo puede seguir vendiendo el licor? Dice, no, es que ingresó antes del partido. Un momentito. Entonces la policía o el servicio de inteligencia tiene que estar dentro del estadio. Uh-huh. O sea, no se puede vender licor, ¿cómo se llama? En un estadio. No debe haber licor en los palcos. O sea, no debe haber gente que esté subida de tono. Uh-huh. En otras palabras, para evitar con esta garra, bueno, con esta sí, forma pues de tirar y jalar. Tiene que tranquilos. Haber formación, porque hay en otros estadios, por ejemplo, del exterior, en el que venden licor y no pasa nada, ¿no? Bueno, aquí todavía estamos, aprendiendo en esa formación, y acá está la muestra, nos falta bastante. Sí, realmente. Pues nos da los diablos azules y ahí comenzamos a precipitar este tipo de accidentes. Así bueno, es. Retomemos el tema de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo están avanzando? Están convocando a una audiencia pública. Así es. Está en la fase final, se supone. Estamos en hay muchos comentarios, ¿no? Uh-huh. Comentarios del Poder Ejecutivo, comentarios de los entendidos, comentarios de los abogados, de los empresarios. Yo soy empresario. Claro. Y para que veas que estoy trabajando neutralmente, ¿no? Acá lo que yo estoy pensando es favorecer primero al Perú. Favorecer la generación de mayor empresa, favorecer el crecimiento económico, favorecer el crecimiento de empleo formal, uh-huh. que es lo que requieren los peruanos, uh-huh. con esta Ley General de Trabajo. En esta ley hay dos puntos principales. 85% que fue consensuado en el 2007, uh-huh, y 15% que no fue consensuado, que dicen es irreconciliable porque los trabajadores tienen un punto de vista que son muy claros y los empleadores tienen otro punto de vista que es muy claro. Uh-huh. ¿Qué es lo que está haciendo esta comisión? ¿Cómo llegar a un consenso? ¿Cómo llegar a que este articulado, que son 53 artículos, sean los más beneficiosos para todas las partes y, por supuesto, para el Perú en primer lugar? Uh-huh. Eso. Estamos escuchando a todos los trabajadores, a todas las centrales sindicales. Las hemos citado al Congreso, hemos hablado con todas ellas, han dado sus opiniones por cada artículo, los cambios que quisieran hacer, sus comentarios, su exposición de motivos. En la misma forma hemos escuchado a todos los empresarios. Uh-huh. Y en la misma forma también he hablado yo con el ministro. Pero el ministro, aparte, ha puesto otra comisión de expertos que va a durar 60 días, que todavía creo que está por el día, por el quinceavo día, para que estudie y haga, según él, otra nueva, ¿cómo se llama?, otro nuevo proyecto. Uh-huh. Pero yo me hago una gran pregunta. Si su comisión de expertos es la misma comisión consultiva que hizo este mismo proyecto. O sea, uh-huh, no sé qué cosa podrían realmente cambiar. Si son las mismas personas, no hay ninguno nuevo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, porque la parte que es consensuada son más que todo, son reglas, son principios, son cosas fundamentales del derecho laboral. En lo que no está consensuado es lo más problemático. Ahora, ¿qué comentar? Algo que comentar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y con esto, para tener la cosa más clara, es también los miembros de la comisión están dando sus aportes, pero estoy haciendo acá, como tú tienes aquí un afiche, uh-huh, estamos haciendo una audiencia pública que va a ser este día martes 4 de octubre, uh-huh, en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, aquí en San Isidro, donde, bueno, van a ir los trabajadores, empleadores, y va a ir también el Estado a través del ministro, van a exponer sus ideas, vamos a escuchar, y de acuerdo a eso vamos a poder determinar para sacar un buen predictamen. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y retornamos inmediatamente con el señor congresista Julio Gagó, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República.